Jueves 3 de junio. Es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Hechos 5, versículo 29. Es muy interesante observar el comportamiento de los niños pequeños cuando están y cuando no están con sus padres. En general, cuando están con ellos, se muestran confiados, se exploran más, ríen, se comunican. ¿Quién no ha visto a uno arrojarse a los brazos de la mamá o del papá sin miedo, confiando en que va a ser tomado? En el relato bíblico, Pedro y otros apóstoles son llevados a juicio por incumplir la prohibición de enseñar sobre Jesús. Son tiempos de persecución política y religiosa, de opresión y sufrimiento. Sus vidas corren riesgo. No obstante, se mantienen firmes en su actuar y con seguridad y fuerza responden: obedecemos a Dios antes que a ustedes. Los apóstoles conocieron al Señor y no podían dejar de dar testimonio de su vida y del amor recibido por parte de Él. Y lo hacían sin miedo porque confían en sus promesas, tal como confía el niño que se arroja a los brazos de sus padres. Así solo el que confía puede decir sinceramente y en comunión con los apóstoles: hay que obedecer a Dios antes que a todo. Pues como ellos, no cederá ante los padecimientos, la injusticia, los malos gobiernos, los poderes de turno y su desobediencia no es egoísta ni pecaminosa. Al contrario, es salvadora porque es obediencia a Dios y no a una filosofía particular, y les impide acomodarse a los cánones de maldad que rigen en el mundo actual. Señor, danos la fuerza para obedecerte antes que a todo. Amén. Una reflexión de Robinson Reyes Arriagada para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.